Fusión Tropical te desea. Llegó la unción y llegaron las navidades, tú sabes. Época de alegría, anunciamos al mundo que ya nació el Mesías. No es bebida ni lechón, ni tampoco algarabía. Deja que el Salvador reine y viva en tu vida. En esta Navidad yo me voy a gozar, esto vuelve y se pega con unción tropical. En esta Navidad yo me voy a gozar, esto vuelve y se pega con unción tropical. Te dije que se pega, no lo voy a dudar, el gozo de Jesús en esta Navidad. Comiste tú. Nah, yo no. Y esto vuelve y se pega. El gozo, el gozo, el gozo, el gozo. El gozo de Dios se pega en estas Navidades.